¿Y somos consecuentes con él? No, no, porque da muchísimo miedo. Oye, os quedéis un rato más porque quiero preguntaros un par de cosas. Hombre, Elena Ballesteros y Dani Mateo, que claro, evidentemente el público conocerá. Bueno, con el día que vino nuestro amigo Cristian Gálvez aquí también, ¿no? Sí. Que la gente, el público, alucinaba porque Cristian hablaba de Leonardo con una pasión. Luego, en el mundo de la tele, nuestro compañero José Mota, David Cantero, que es espectacular, su mundo de investigación, es que alucina. Bueno, quizá porque estamos en un país donde todavía cuesta un poco. Sí, pero es rascar un poquito y enseguida a todos nos ha pasado. Venga, pues luego algo que os, no podemos quiero que os quedéis con nosotros, Elena, Dani, para... Me parece muy interesante, ¿no? Porque llegáis a mucha gente también. Y yo quiero agradecerte especialmente, quiero agradeceros siempre las buenas palabras con... Pero aquí yo creo que da igual emisoras, marcas, cadenas, da lo mismo. Claro. Pero el apoyo y el cable que nos habéis echado siempre, te lo agradecemos mucho. Yo voy así que luego ahí. Te meteremos el dedo en la llaga para preguntarte cosas. En tu barco y en el de Bumburi tenemos que subirnos todos. Sí, hay que despertar, amigo. Hay que despertar. Volvemos enseguida en Milenio 3.